Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La comedia Hasta la Muerte Me Da Risa, interpretada por Fernando Zambrano Esquivel y Gonzalo Gallo, se presentará en su tercera semana del 22 al 23 de abril a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La obra es un desafío a la muerte para ver quién canta mejor y si la muerte gana, se lleva inmediatamente a Víctor, el protagonista. Caso contrario, tiene que darle 24 horas de vida y el dinero, que es parte de la apuesta a la obra, se escenificará los viernes y sábados hasta el 30 de abril. Internacionales. Perú. La ceremonia Inca Inti Raymi, que se celebra en la ciudad peruana del Cusco, contará este año y por primera vez con delegaciones de danzantes y músicos provenientes de Ecuador, Bolivia y Argentina. Esta tradicional fiesta se significa cada 24 de junio en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Según el director de la empresa municipal de festejos de esta ciudad, Luis Huayhuaca Villasante, se pretende universalizar el Inti Raymi, que se celebra en el país con la participación de grupos tradicionalmente provenientes de las mencionadas naciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.